El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¡Cante, puto! Que lo cumpla Matías, que lo cumpla feliz. ¡Dale! ¡Dale, gato! ¡Salte, puto! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, feliz cumpleaños, feliz cumple, Matías, feliz cumple, el operador. Matías. Bueno, estamos acá en Mundo Bullicio, en FM Morena 90.1. Otro sábado, otro... Qué lindo sábado para no hacer exactamente nada. Salvo para escuchar radio, para escuchar y salir un poquito del Mundo Bullicio. Qué interesante, ¿no? Saber por qué Narváez insiste tanto si por ley no puede ser presidente. Pero, ¿por qué insistirá en entrar en la política? Ahora, ¿por qué está en la política, no? Esa sería la Tenemos pregunta. Media hora para contestar por qué Narváez está en la política ahora. Cri, cri, cri, cri. Bueno, vamos a decir otra cosa. Es mucho media hora, definitivamente. Yo creo que es mucho medio minuto. Oy, contás todo listo. Pero de los 8 años en adelante contás más o menos. Ruido de grillo, impresionante. Bueno, gente, estamos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan, son las 15:10, programa número 37, y vamos a pasar a dar las vías de comunicaciones, que es 0237-4666-559. El celular es 011-153-368-0099. El mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, antes que nada, queremos, Nacho, good afternoon. Bueno, querías decir también el sí. Facebook, ¿no? Que está faltando, es www.facebook.com/mundobulliciocnt. Hay un punto ahí en el medio igual. Hay un punto, Hay un punto. mundobullicio.qnt, para si no lo van a encontrar. Yo lo decía, entras al Facebook y buscas ahí mundobullicioqnt. No Nacho, estamos haciendo periodismo informativo en una radio. Tenemos que ser precisos, exactos. Ah, perdón. Yo estoy con la nata. Estoy con la nata. Se nota, se nota. Cristian, Maeva Laporte. Creo que fue un hola eso, pero hola Javi, ¿cómo estás? Hola chicos, hola, Mati. Hola audiencia también, hola Mati, feliz cumpleaños nuevo. Che, queremos recordarle al que está escuchando del otro lado que sigue latente, sigue vigente esta propuesta de Mundo Bullicio, que al oyente que se acerque, que venga, diga, yo te estaba escuchando y vinimos hasta acá con todos los pibes, hacemos un separador. Sigue vigente, ¿no? Esa... Un separador masivo sería, ¿no? También estaría bueno. Sí. La parte del viene con todos los pibes me sonó medio como... ¿A qué viene con todos los pibes? Y quizás se pudre. Los que quizás tienen palos no, no lo dejamos pasar, ¿no? No, lo de capuchita para afuera, por favor, ¿eh? ¡No! Deje su arma en esta caja. Deje su arma. Qué grande, ¿eh? Bueno, también queremos recordar que la radio, le contamos a la gente que... Ya suele escucharnos la situación en la que se encuentra la radio FM Moreno. El tema de que pudimos lograr hacer la mudanza de la antena hacia el lugar propio de la radio, pero falta pagarle a la persona que hizo la mudanza, ¿no? O sea, el muchacho quiere cobrar. El pibe quiere cobrar. Es lógico. Y lo del sindicato de antenas, ¿sabe qué, no? Están todos re puntiagudos. O sea, ¿están puntiagudos porque las cabezas de ellos terminan en forma de punta o porque están todos con un facol o algo así? Lo mínimo es un destornillador, Bosch. Es puntiagudo. Es puntiagudo. Pero bueno, Philip, ¿no? Pero marca Philip ante todo, ¿eh? Chicos, por favor. No paseo más chivos, basta. sí, Ultracom también. Bueno, volvemos al punto donde estábamos hablando, ¿no? De la peña, la necesidad económica que tiene la radio. Pudimos trasladar la radio, la antena. Entonces ahora llega el momento de pagarle a quien hizo la mudanza. Entonces la radio está haciendo 3 eventos consecutivos. Que el primero fue en la Varieté, en la Escuela Media 2. El segundo, que se va a hacer mañana, pero dentro de 24 horas vamos a estar todos con poncho, así diciendo, ¿cómo andas, Jolo? Pasame el vinito, tenés albóndiga, tenemos. Pasamos un locro. Le queremos recordar todo esto, nosotros somos unos tipos muy, muy chispa. La Peña Folclórica, por una torre para FM Moreno 90.1, y van a tocar mañana en la Casa de los Nadies a las 12 del mediodía, arranca, les comentamos, a las 12 arranca el lugar, a la 1 se sirve la comida, a las 13 se retiran los platos, y a las 3 mismo empiezan a tocar las bandas de folclore, que van a tocar, por ejemplo, El Rastrillo, Abelardo, Ballet Tincunacuy, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen. ¿Ese toca folclore también? Sí, ese es si la flashada decís, es Kevin Johansen. Claro, es el primo de Kevin, boludo. Y es el que se quedó acá en el oeste. Dijo, lo trajimos a la saladita No le llegó el glamour de Kevin. No, yo no voy. Entonces queremos recordarle que la entrada va a ser de 50 pesos, va a estar incluido un... Justamente, ¿no? ¡Qué rico! Una porción de locro con un vaso de vino. Y bueno, y al que venga después de las 3 de la tarde se va con una entrada con un bono contribución de 10 pesos que por lo menos para que puedan ver a las bandas restantes. Tengan en cuenta, ¿no? Que es feo decirlo de esta manera, pero la situación es económica. Nosotros... No somos ajenos a la realidad, ¿no? Claro, ninguno es amigo, ninguno familiar es Macri, ni no sé, ¿algún tiene contacto con el cartel colombiano? La verdad que sí, masivo, tengo un trance conocido. No. Masivo. Yo mensaje directo. A Massa conozco yo, sí, conozco a Massa, la tengo ahí guardada en el garage. Bueno, queremos recorrer chiste pa. Hoy estoy con todas las pilas, ¿eh? Somos la jocosidad nos invade. No. Es el sol, creo que me está pegando mal el sol. El otro día me preguntaron, che, ¿y el programa de qué es? Me preguntaron otro día y sacó una síntesis, la voy a compartir. A ver. Nos reímos de la tragedia. Sí, de la realidad, ¿no? Que a veces es un 89%. Bueno, gente, queremos recordar a la que está escuchando del otro lado que mañana estamos esperando en la Casa de los Nadies, acá en la ciudad de Moreno, a partir de las 12 de mediodía, Grupo de Folclore, Peña, Piovano 1265, la Casa de los Nadies. Así que seguimos adelante. Los que vengan a comer, que traigan el plato y los cubiertos. Ah, traigan plato y cubierto. Nosotros tenemos un par de bolsas de nylon como para que coman ahí de última. Te lo pones en una bolsita y te lo llevas ahí comiendo con la mano el locro. Qué lindo. Te vas a quemar un poco, te digo. ¿Somos o no somos argentinos? Obvio, papá. ¿Te pensás que Argentina nació con cubiertos? Obvio, así, con ramita los juntamos. ¿Vos te pensás que los mojones de los límites limítrofes en otros países los clavaron con tenedores? Ya te compartí, se fue carajo. Mati, ¿tenés un separador? Gracias. Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. tema del día. Bueno, volvemos al aire del Mundo Bullicio en FM Moreno 90.1. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del día, ¿no? Este lo solemos llamar picadillo de opiniones. Deberíamos cambiar ya el tema del día, sí, porque es más de uno, ¿no? Sí, es verdad. Temas del día. ¿A quién está escuchando del otro lado que quiere hacer producción en un programa de radio de los sábados de 3 a 5? Está invitado. Le ponemos títulos, no sé cómo le ponen en televisión, ¿viste? Ponemos productora Nancy Duplá. Al final, sí, viste, el programa, por lo menos para que quede lindo. Sí, que se sienta reconocido en algún punto. Claro. Reconocido. Obvio, ¿no? Y que valga la pena el maltrato, claro, ¿no? Toda la gente de mierda, ¿viste? Todo el dolor psicológico que le vamos a causar. Dolor psicológico, esa es buenísima. Me gustó la palabra dolor y psicológico junto. Va de la mano, ¿no? Como un helado en verano, ¿no? Bueno, vamos a hablar de... La UOM. Lorenzo Miguel vive. Bueno, gente, el picadillo, se me ocurrió traer este tema acá a la mesa para hablar. Me pasó, ¿no? Que me quiero dirigir así como Perón salía al balcón y hablaba y decía: ¡Compañeros! Bueno, me voy a dirigir de la misma manera a toda la gente, ¿no? Que apoya a este gobierno. Que apoya a este gobierno y lo apoya en el sentido, ¿no? Que cuando el gobierno empezó se llamaba progresista, quería meter en cana a los milicos, estaba en contra del saqueo del 2001. Bueno, todo un montón de medidas revolucionarias, ¿no? Que la gente se lo creyó, la mayoría, o sea, confiaron. Entonces, de ahí empieza, quiero arrancar desde ahí, ¿no? O sea, quiero preguntarle, ¿no? Lo traigo acá al debate a la mesa, es ¿cuándo este gobierno se volvió de derecha y capitalista? Y cuando la gente, ¿no?, que apoya a este gobierno perdió de vista el objetivo y su fanatismo lo llevó a la ceguera, ¿no? Porque yo estaba haciendo un balance el otro día, ¿no? Podemos ver en la parte inmobiliaria, ¿no? O sea, podemos ver cómo el gobierno le da créditos a los que tienen plata, no a los desposeídos. Sí. Podemos ver en las fuerzas represivas, porque me acuerdo antes se llamaba la Policía Federal, ahora ya son fuerzas represivas. Los gendarmes, la policía, la metropolitana, son fuerzas represivas. El último intento de poner en el mando, que esto es cuestionable hasta el momento del día de hoy, que si está en el libro de Nunca Más de La Rioja, si no está, que esto, que aquello, pero poner a un tipo que perteneció a la dictadura, ponerlo de jefe del ejército, también hace ruido. Podemos ver el acuerdo con Monsanto, podemos ver el acuerdo con la Barrigov, podemos ver el acuerdo con Chevron, que permiten tener soberanía sobre las tierras argentinas. O sea, yo es como que a veces digo... ¿Cuándo se perdió de vista, ¿no?, todo esto? Sí, a ver... Y disculpame, sí, me faltaba otra cosita más, un detalle también, ¿no? También, más. Casi el 40% de los trabajadores está en negro, en situación de precariedad. Entonces, como también eso, ¿no? O sea, como vos te tomás un tren y quizás te morís en una estación, como salís y quizás te morís en una esquina. O sea, ¿cómo este doble mensaje? Sí, yo creo que hay que... En un punto me parece que habría que... desdramatizarlo también un poquitito. A ver, hay 2 millones de cosas para cambiar. No me quiero poner la camiseta del oficialista porque no me considero oficialista. La verdad que no. Pero me parece que hay que desdramatizarlo un poquitito también. No, a ver, no estoy de acuerdo con Monsanto, no estoy de acuerdo con la Barrigol, no estoy de acuerdo con lo de Chevron. Hay que... El tema me parece que está pasando por la información. Hoy por hoy la información está tan al aire, no está tan ahí, que realmente no se sabe las verdades. Entonces, me parece que hay que reconocer que en estos últimos 10 años hubo un cambio en nuestro país, más allá de que pueda haber sido en muchas cosas mal o que se hayan mantenido igual de mal, pero hay muchas cosas que también se han hecho bien. Esto lo digo porque me pasa a mí también de hablar con gente, como vos decís, que apoya este modelo, ¿no? Y tienen sus fundamentos también. A ver, el fundamento del que no es necio es el que, por lo menos, el que yo trato de rescatar. El que no tiene metido en la cabeza solamente el discurso oficial y compra todo lo que dice el discurso oficial, sino que por sus propios medios averigua, investiga, estudia y ve una realidad que, si bien no es la ideal, estamos muy, pero muy lejos de que sea una ideal, ha habido mejoras. Entonces, por algún lado, creo que no hay que ser tan extremista. A ver, siempre hablamos en el programa de construir, ¿no? Bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Bueno, pero esto también está bien, ¿eh? Dejemos de no solo poner la lupa en todo lo que está mal. Me parece que también en un punto hay que poner las cosas, la lupa en lo que también se hizo bien. Mira, primero me quedé así anotando en el módem. Podés buscar en www.boletinoficial y te sale toda la información del boletín oficial, que es el trato que, por ejemplo, yo lo busqué, lo de Chevron, te digo. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con vos con esto también, ¿no? O sea, se armó tan batifondo de información de un lado, del otro, de trincheras mediáticas, papá. Qué bien, anotala, Trincheras mediáticas, el mundo bullicio. ¡Salí de la trinchera mediática! Estoy de acuerdo con vos con eso también. Pero, o sea, cuando vos vas al boletín oficial o vas a la propia realidad, también es diferente eso también. Sí, lo que vos decías de la gente, también estoy de acuerdo con vos, de... Si vos hablás con alguien que es del PO, del MST, de no sé, del partido político que sea, ¿no? Y solamente es el fanatismo que lo lleva a ver lo que él quiere ver, ahí yo también paso lo mismo con vos. Yo no puedo seguir hablando, porque yo necesito hablar con alguien que tenga autocrítica, que vos digas, mirá, acá me equivoqué, lo voy a solucionar de esta manera. No, o sea, creo que también se define en forma de ser como persona también. Para mí la cuestión es el tema de los fanatismos, no habría que cortar con los fanatismos. Ya no, uno no puede ser kirchnerista, masista, no sé qué. Masismo, ¿cuánto hizo el masismo todavía? ¿Hace cuánto que está? ¿Lo puede ser masista quién? Los que están en Tigre, los demás no saben. Claro. O sea, no puede decir, soy masista. No, apoyemos una idea. Masismo es más de lo mismo, masismo es más de lo mismo. ¡Dale, gato! Apoyemos una idea, pero después cuando esa idea ya no nos gusta, no sigamos manteniéndola porque yo estoy con esto, porque apoya a Massa, no, pará. Mantengamos la idea y apoyamos los que tengamos que apoyar, ¿no? Que los gobernantes vayan, traten de conquistar nuestras ideas, ¿no? Que con eso... que por lo menos las propongan, que propongan ideas no solo para destruir, digo yo. Porque hablamos de, bueno, sí, necesitamos un cambio en la Argentina, hoy por hoy en todas las propagandas políticas electorales, sí, hagamos un cambio. Nadie dice cómo. Eso es verdad. Y también hay una verdad también, ¿no? Este gobierno hace 10 años están. Uh-huh. O sea, no están hace 6 meses y recién se están enterando de que, no sé, de que hay fuga de capitales o que que contamina. O sea, lo de Chevron, el sistema fracking que hicieron. O sea, eso está prohibido en todas partes del mundo. Y acá se permite. Bueno, justamente con ese tema, entonces, esto habría que realmente tener la data correcta, ¿no? Yo lo consulté sobre este tema, gente... justamente oficialista, y lo que me decían es que este sistema está prohibido en el resto del mundo porque el proceso que se hace sobre las napas es a una cierta distancia que se puede llegar a contaminar y por eso se prohibió en Europa y en el resto de los lados. En este caso, por lo que tengo entendido, las napas de agua están muchísimo más abajo, o sea que hay una posibilidad que es ínfima de contaminación. A ver, está la posibilidad, yo igual no lo haría. Está la posibilidad y además es como todo, Cristian, o sea, a ver, tanta plata de por medio, quizás contratan a dos tipos de que hacen esto como perito, ay, ¿cómo se llama esto? Agrimensor, ¿no? Los que hacen las excavaciones para ver qué profundidad hay, el agua, el petróleo. Sí, bueno. Bruce Willis en Armagedón, sí, ese. Todos vimos Armagedón. Claro. O sea, lo que voy es que también hay tanta plata de por medio. O sea, que quizás hasta ese informe también es falso. Ahí volvemos a esto. De la información de antes. Yo voy a esto que también reponto lo que vos decías, ¿no? Que también te quería contestar a vos. O sea, creo que para mí lo que falta acá es tanto de la clase política como de nosotros, es esta cosa de que nos pregunten, ¿no? O sea, y ejercer la democracia y hacer plebiscitos. Bueno, porque... pero cuando ahora todo el mundo tenga que ir a votar, ¿no? El domingo que viene, no el otro. Todo el mundo se va a estar quejando porque tenemos que ir a votar. Porque decís, me tengo que levantar temprano. Y después nos quejamos porque queremos una democracia más participativa. No. Ya se viene quejando la gente por el tema que ya tiene que votar, que tiene que ir dos veces en el año a votar. Sí, pero yo creo que para mí una cosa es que vos vayas a votar, que a mí también me rompe la bola ir a votar, pero otra cosa es que vayas a votar para decidir, ¿me entendés? Si vas a permitir el fracking acá en Moreno, si vas a permitir, o sea, que se contamine, o sea, o vas a permitir también como... Es que hay también... mucha gente que se deja llevar por lo que dice la televisión, si hago los medios, que vive en Capital, que se cierren eso, que no piensa que existe una Argentina más grande, ¿no? Claro. Que como a ellos no les llega, no les toca el culo, lo deja y no les importa. Yo eso también te quería ibanar con vos. Creo que acá lo que falta es autocrítica, ¿no? O sea, y salir de este fanatismo de que nos lleva a, por ejemplo, yo lo escuchaba a Agustín Rossi y a gente de kirchnerismo apoyar a este tipo Milani. Como decir que están todos equivocados, que Milani... Y decís, sí, loco, al mismo Cavandié que viene de una familia de gente que ha sido torturada. El tipo es un hijo de desaparecido, claro. Entonces vos decís, ¿hasta dónde la ceguera, el fanatismo y defender una idea te lleva a un montón de cosas? O sea, y también... Si vos, evocando a Perón, ¿no? Que Perón decía, no hay realidad más grande que la verdad, ¿no? O sea, vos salís a los barrios y te das cuenta. O sea, ayer me tocó ir acá a Casasco, acá atrás. ¿Me entendés? O sea, hay gente que está totalmente olvidada y va a quedar olvidada. Eso es lo terrible de todo esto, ¿no? O sea, y siguen debatiendo, porque yo estoy de acuerdo con vos también en que, ¿quién es la oposición? ¿Qué es la oposición? ¿Qué papel proyectó? ¿Qué proyecto hizo? No sé. No, la oposición para mí está dada como, bueno, por algo le hemos dado lugar también a ese tipo de manifestaciones políticas. Está lo que es dentro de lo que es la izquierda. Ahí están los proyectos. Ahí en la izquierda ahí está la oposición, digamos. Porque son los únicos que han intentado, a través de algunos proyectos, tratar de hacer leyes, de legislar, como para que haya un cambio. Entonces la oposición tiene que, para mi opinión, ¿no? Tiene que tratar de mejorar lo que está haciendo el oficialismo. Pero el tema es que, fíjate, ¿no? Que el partido... De acuerdo. A lo que es la gente izquierda, no se le llama oposición, ¿no? Partido opositor. Es la oposición, la izquierda y el oficialismo. Claro, eso. Claro. El oposición es solamente llevar la contra. Nada más. Es que necesitas el otro boludo que te diga, ¡gordo! ¡Gordo! Qué mal le pegas a la pelota, ¿eh? Necesitas ese chabón para enojarte y... Si tenés botines violeta, la tenés que romper, ¿eh? Yo creo que ese circo mediático se arma de las trincheras mediáticas que yo jodía antes, se arma y en el medio estamos todos nosotros que vos te das cuenta, que vos me decís hay que ver información, buscar en el boletín oficial, va a pagar un 3% de regalías, che, bro, por llevarse todo acá, los dólares los lleva para afuera, o sea, lo que hizo Menem es solamente un juego de niños, abrió la puerta, vamos a decirle. Yo creo, me están llamando por teléfono, a ver, ¿entiendo? Hola. Hola. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Hola, sí, estamos al aire, ¿eh? Sí, ¿querés dejar un mensaje? ¿Te va a dejar un mensaje? Ah, Bernardo, estamos al aire acá en Mundo Bullicio. Hola, Bernardo. ¿Estás escuchando por la radio también? ¡Isabel! ¿Me querés llamar después? Pues estoy al aire, en serio, ¿eh? ¿Que no seguimos más? Claro, no, pará, queremos ¿que no volvemos al aire? Bernardo, ¿podemos seguir al aire? ¿Seguimos al aire? Bueno, la editorial de la radio cambió un eje de elección, así que vamos a decir... Yo creo que es muy buena campaña la que está haciendo Cavandié en Buenos Aires. Yo creo que sí. Lo Insaurralde tiene un tinte magnífico. Martín. Cristina, la verdad, es increíble. Pobre, la verdad, sos la mejor presidenta que puede existir en el mundo. Yo queremos. Estoy de acuerdo con vos, con Martín. Martín Insaurralde, te mandamos un abrazo enorme donde quiera que estés. Martín. Gracias porque la generación de la política no da gente como esta, ¿no? We love you, Martín. Gracias, la verdad, viste. Nos dimos cuenta que podemos crecer como país también, así, sí. Como creció Lomas de Zamora. También estamos de acuerdo con... ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tinkunakuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno.

Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. FM Moreno. Cambiame la música. Cambiame la música. Que pasa que justo me distraje porque estoy viendo a Martín Lusto. El chabón se sacó una foto como si fuera Iván de Pineda, boludo. O sea, qué loco. Tiene una ¿no? cara parecida, igual te digo. Tiene una cara complicada. Qué es loco, igual ¿no? De feo que. ¿Cómo se mezcló la publicidad, ¿no? Con la política también, ¿no? Bienvenido, Pochi Peluca. Pochi. Hola. Queremos contarle a los que están escuchando que hemos traído una peluca al estudio, a la mesa, así que nos vamos turnando un rato la peluca cada uno. Después un bloque cada uno. Un bloque cada uno. La quiero ver a Cristian, así que bien rubio. Claro, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cómo le queda el cambio? Ojo, ¿sabes qué pasa, Nacho, lo que me da bronca de este país, de esta sociedad? Que vos salís a la calle, conoces a peluca, ese peinado y te van a bardear, pero lo hace Alan Faena y le dicen que es cool. ¡Qué glamour! ¡Qué glamour! Me voy a poner un traje blanco entonces cuando salga con esta peluca. Sí, tratá de no matar a nadie en la ruta tampoco. ¿Ah, vos decís? No, sí, tratá de no atropellar a nadie y matar a nadie en la ruta. ¿Vos decís? Sí. Mamá, Luquetti. Bueno, cualquiera. El cerebro me hizo... Bueno, gente, vamos a pasar la... Ahí va, bien, nene. Vos cuando nos veas perdido, manda Massimo más de lo mismo, es un golazo, boludo. Es el salvapapas. Es el salvo a papas como el salvo conducto que usaba Batman. Hecho por un papanata, justamente, ¿no? ¡Ah! Hoy tengo los chistes de mamá, cállenme, por Dios. Diseñado para el papa. Bueno. Bueno, callate, papá. Sí, ya está, listo. Sí, chicos. Está bien, metimos uno cada uno, bien. uno cada uno, bien. Ya te hicimos la performance de humor, de impro, stand-up. Bueno, gente, vamos a decir las vías de comunicaciones que son el 02374-666-559. El celular es 011-1533-680099. El mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar y tenemos el Facebook www.facebook.com/mundobulliciocntd. Bueno, la frase intrapersonal... Ah, no lo quise decir. Me quedó. Te dolió. ¿Alguien va a decir el Fotolog? ¿Alguien va a decir el Fotolog? ¿O no vamos a olvidar el Fotolog? Yo creo que lo tendrías que decir vos, Javi. Bueno, el Fotolog es www.fotolog. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Con acento. Nati, Mati, no me hagas de vuelta eso porque me va a explotar el cerebro, boludo. Me cambiaste la sintonía de la mente y dijo... ¡Oh! Es una embolia, boludo. Es una embolia. Che, bueno, gente... no... No, pará, quiero hablar de... Pará, le quiero tirar una punta de espiritualidad a la gente. Pará, no me pongas Massimo porque... de Narváez, yo la verdad no puedo creer en Narváez. Cada vez que me acuerdo de Narváez no lo puedo creer. O sea, todo bien, ¿no? Pero es algo como que... Creo que hasta choca su humanidad directamente. Chicos, tenemos un piquetero de operador. Boludo. Oh, mirá. Ahí está sacando la AK-47. Es de quebracho, boludo. ¿Qué sos de quebracho, Yo soy de leña, amigo. Bueno. Basta, chicos, por favor. Volvamos. Dijo Bambino Veira a bajar del ascensor. Con Candelmo. Bueno, cualquiera. Es cuando debo meter el chiste, no importa si tiene sentido o no, pero interesante. Pero quedaba, que se apareció en la mente y había que largarlo, ¿no? Había que largarlo, había que escupirlo mentalmente. ¿Volvemos a la ruta? tratemos de volver, no volvamos. ¿Cómo era? Sacamos, miramos sí. Para atrás, el espejito. Chicos, ponemos baliza, espejito retrovisor, miramos si viene alguien y ponemos giro y vamos para adelante. Ahí pasó el futuro nuestro de vuelta. Puta, otra vez se me fue. Otra vez se escapó el futuro. ¿Cuánto perdimos ya? Ah, ya perdimos como dos futuros por programa. Eso pudieron con los carteles de la estación, te das cuenta, ¿no? ¿Qué decía? Uy, pasate largo así. Bueno, gente, vamos a ponernos serio un segundo. Vamos a hacer lo que nadie hace en radio. Silencio. Ahí está, listo, buenísimo. Sumaba muy bien. Bueno, vamos a hablar de la frase intrapersonal, ¿no? La frase intrapersonal la podemos definir como alguna frase para poder trabajar en el día a día y ver algo que va más allá de la realidad y lo material que nos rodea, ¿no? O sea, contemplando el alma, la contemplación, una idea, una filosofía, y tratar de ir sanando el alma y a través del cuerpo también, de algunas formas de pensar, ¿no? Quizás nuevas. Son objeciones que yo veo de la realidad y trato de meter el autoconocimiento, la introspección, y tratar de tirar, no sé si una punta, no quiero caer en eso porque si no me asalta de Claudio María Domínguez y esas cosas, y no, son cosas... Hasta te puede acusar de plagio en algún momento. Me puede acusar de plagio, eso es verdad. Yo no gané la respuesta a Odol. Entonces, son pequeñas puntas así metafísicas, de esoterismo, de ver otros caminos, ¿no? De que puede evolucionar la humanidad. Y yo lo que quería hablar de hoy es la frase, es el individualismo dentro de lo colectivo. El otro día me pasaba que escuchaba que hablaban de individualismo, ¿no? Y hablaban como individualismo, capitalismo, que es muy cercano, las dos corrientes de pensamiento son muy cercanas, pero yo creo que el individualismo fue por los materialistas, ¿no? Y los capitalistas fue transgresado, y hoy por hoy pensamos que individualismo es malo. Individualismo, no hay que ser individualista. Yo creo que... ¿Cómo plantearlo este tema? Yo creo que la nueva tarea que hay que hacer como humanidad, ¿no? Y como relacionarnos, son los vínculos humanos, ¿no? Y poder relacionarnos con el otro, sacándonos de encima el ego que tenemos cada uno, y poder relacionarnos con una mirada autocrítica y sincera de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que para lograr eso, primero tiene que estar la autobúsqueda, el conocimiento propio, saber cuáles son las limitaciones, saber cuáles son las debilidades, las virtudes que tenemos. Y eso creo que se encuentra con individualismo, ¿no? O sea, individuo, ¿no? Reconocerte como persona y reconocerte como un uno. Sí, saber que si vos no estás en tus plenos cabales o en firme, todo lo que se vaya generando a tu alrededor va a tener ese mismo, digamos, temple, ¿no? Claro. Tenemos que saber quiénes somos para saber con quién nos juntamos, ¿no? Para dónde vamos juntos. Claro, eso es verdad. O sea, primero conocerme para poder juntarme con vos y saber qué cosas me gustan y las que no me gustan. Y ojo, me centro en esto en un segundito. Es un poco también peligroso en el sentido de que por ahí el hecho de tratar de buscar que estar bien uno mismo, podés terminar haciendo macanas en el sentido de que te podés empezar a enroscar, podés, digamos, podés pasarte de mambo. A lo que yo me refiero es que hay que buscar dentro de uno, pero no encerrarse en uno. Claro, ahí está el tema, ¿no? Ahí está la línea fina y por eso yo pienso que el individualismo dentro de lo colectivo, ¿no? Para que vos te puedas identificar como persona y después relacionarte con un entorno. Pero teniendo en cuenta, ¿no? Que está el colectivo. Claro. ¿A dónde quiero llegar yo? Claro. Bueno, siempre necesitas a alguien que te acompañe, ¿no? Y ahí está lo colectivo. Yo le tiro un dato de color a la gente que quiera buscarlo, la llamada era de Acuario, ¿no? O sea que supuestamente empezó hace 150 años y podemos ver cómo a través de la muerte de Jesús en adelante, o sea, la humanidad va generando ídolos, ¿no? Por eso la religión, la institución, el Estado, son todos pudieron solventarse, porque todas las poblaciones empezaron a buscar a los líderes. Podemos ver, o sea, cómo fue alegóricamente San Martín, Bolívar, Che Guevara, un montón de gente que se basó en el líder y el líder hizo como sacrificio en su vida personal en pos del pueblo. Entonces yo creo que, y esto le hago un trabajo, un ejercicio para que lo hagan todos, cuántas veces nos enojamos, estamos en un grupo y decimos, che, pero siempre en una banda, siempre le dicen al cantante que está todo bien, ¿no? Pasan esas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Hoy por hoy ya esas cosas no se repiten, porque ya dentro de los grupos todos están pidiendo una cierta identidad y decir, mirá que no es solamente el líder, o sea, somos todos los que estamos fomentando eso. Sí, se está reconociendo eso, claro. ¿No? Que por ejemplo, estamos hablando del ejemplo básico de una banda, ¿no? El hecho de que el líder, si no hay una banda atrás, no existe. Claro. Entender que más allá de una cara por ahí que sea la insignia, tiene que haber un laburo atrás, en general también. Claro, es como reconocer el individuo dentro del colectivo, el grupo, ¿no? O sea, no por nada, no es que lo inventaron los Kirchner, ¿no? Los derechos humanos y este progresismo en el pensamiento y en la cooperatividad y en la solidaridad, no lo inventaron ellos, viene desde siempre, ¿no? O sea, no es en vano que vos podés ver todos grupos que te pueden rodear, cómo está siempre el trabajo colectivo, ¿no? Cómo siempre está el trabajo grupal. Por eso yo quería detenerme, ¿no? En esto, ¿no? La individualidad dentro de lo colectivo. Supuestamente esta era de Acuario que empieza ahora, que es la comunicación, que podemos ver, o sea, hace como desde que se inventó la luz hasta el día de hoy es avance, avance, avance. ¿Qué pasó, Nacho? No lo vas a escuchar tampoco del otro lado, Nacho, ah, te digo. Está bien. Te va a complicar un poco. Está bien. Bueno, entonces lo que yo quería plantear era esto, ¿no? O sea, a veces poder interpretar el valor de la palabra y, o sea, y no caer en esta cosa que individualismo, capitalismo y esta cosa de que todo, todo. A veces yo me quedo pensando mucho sobre esto, ¿no? El individualismo, o sea, ¿qué pasó? Ah, disculpen a la audiencia. Hablá, estamos... hablá, sé vos. Me miran de todos lados, me miran de todos lados. Bueno, no, chicos, lo que quería plantear era esto, ¿no? O sea, creo que el camino de la autobúsqueda, la autocrítica, la introspección, creo que es la palanca que necesita la humanidad, ¿no? En este presente. Yo no creo que los problemas sean materiales o los problemas sean políticos, de religión. Creo que los problemas son humanos, de valores, ¿no? O sea, si un tipo cobra 50 millones y uno cobra 2 pesos, algo en el medio está pasando. Algo está fallando, ¿no? Algo está fallando. Bueno, gente, no está al aire. Ya está al aire. Bueno, esta fue la pequeña ayuda que tratamos de dar acá del consultorio de Mundo Bullicio de la frase interpersonal. El doctor Javi. El doctor Javi. Ando con túnicas así doradas, así. Hoy estás más que nunca en plan pay, te digo. Sí, sí, pero un pay medio así, bueno. Medio fúnebre en un punto. medio fúnebre. Bueno, gente, vamos a un separador. Ahora volvemos. Aquí no se protege al más débil. Se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio y vamos a hablar ahora en este momento con Bernardo, de parte de la radio FM Moreno, que nos va a informar algo al respecto. Bernardo, ¿estás al aire? Creo que sí. ¿Cómo andas, Bernardo? Sí, se te escucha claro y fuerte. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Contame, bueno. Nosotros ya estuvimos hablando igual, Estuvimos hablando de la peña, Me imagino, el motivo es dar a conocer, bueno, la peña que vamos a organizar, que estamos organizando y que vamos a realizar mañana desde las 12 del mediodía en la Casa de los Nadies, y que tiene como objetivo juntar fondos a la nueva torre de FM Moreno. Hace ya unos meses que, bueno, la torre en la cual estaba la antena y por la cual transmitíamos, bueno, hemos tenido que desalojarla y, bueno, esto nos ha obligado a invertir en una nueva propia en este caso y, bueno, todavía falta pagarla y estamos juntando los fondos como para juntar el dinero y terminar de pagarla. Y ese es un poco el sentido y la excusa como para convocar a muchos compañeros que están alrededor de FM Moreno, que están trabajando, bueno, en el caso de ustedes, de Mundo Bullicio, que han colaborado, y bueno, y algunos otros programas y oyentes que se han convocado a partir de la convocatoria que habíamos realizado en el caso de la asamblea de oyentes, y bueno, que se armó este pequeño grupo que ha estado realizando estos eventos, se realizó la Varieté. Contanos de la Varieté, la peña. Bernardo, sí, ¿cómo funcionó la Varieté? Para si le contamos a la gente, ¿cómo fue la expectativa? A nivel económico, organización, todo. Bueno, el resultado fue muy positivo en varios sentidos. Uno, desde el económico, digamos, como que se alcanzaron las expectativas en relación, bueno, a la recaudación, por un lado, y por otro lado, bueno, hubo mucha gente que se acercó con ánimo de aportar y de ayudar, organizaciones sociales, algunas agrupaciones políticas, gremiales, y gente, y hubo oyentes, gente que se acercó por primera vez a la radio, y bueno, y gente que participa como oyente, bueno. Hubo eco, vamos a decirlo. ¿Cómo? Que hubo eco, ¿no? Hubo una respuesta de la sociedad. Sí, hubo eco y además hubo, por ejemplo, se había pautado que iban a haber 5 tortas y de repente cuando llegamos ya había 10 tortas. Así que, bueno, en ese sentido fue una gran alegría al ver que espontáneamente hay personas anónimas, por lo menos para mí, porque no sé quiénes fueron, trajeron más tortas como para aportar a la Varieté. Bueno, creo que eso debe ser gratificante, ¿no? También el hecho de saber que se está haciendo un trabajo social y que desde la sociedad misma se está empezando, por lo menos, a ver un eco, ¿no? Digamos, que se está entendiendo el mensaje que se quiere transmitir. Y FM Moreno está en en funcionamiento y trabajando desde hace 7 años, y a lo largo de estos 7 años, bueno, yo me he incorporado hace un par de años, 2 años y pico, y ha tenido altas y bajas, como pasa con toda organización social, abierta, colectiva, y en el cual el compromiso no es obligado, sino que es absolutamente voluntario. Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? Hay momentos en los cuales hay un flujo y un reflujo de la participación, y en este momento, bueno, a partir de la necesidad de la torre, se han acercado varias voluntades que nos han permitido estar haciendo lo que estamos haciendo, y bueno, esperando llegar a la meta en unos meses y poder finalmente saldar la deuda. Y hablando de la deuda, hablando en lo real, ¿cuánta plata se necesita y cuánta plata ya se pudo juntar? Yo no conozco bien los números concretos. Sé, bueno, que el valor que hay que pagar, digamos, como base, porque después hay muchos otros gastos secundarios y que hay que hacer de todos modos, pero el gasto principal de la torre son unos 40.000 pesos. Ah, luego hay que hacer instalación, hay que hacer cableado, hay que hacer varias cosas, ¿no? Claro. Y eso también hay que pagarlo. ¿Y cómo va el tema ahí? O sea, ¿se va juntando la moneda, como diríamos en el barrio? Y se va juntando. No estamos llegando a los tiempos que habían sido exigidos en un principio. Pero bueno, hemos tenido por parte de los técnicos y de las personas idóneas para instalar una torre que nos han permitido, digamos, extender los plazos de pago. Claro, que entienden también que esto se hace a pulmón. Sí, además que, bueno, hay ciertos lazos de confianza que, bueno, dan cuenta que vamos a pagar. Claro, que se está haciendo todo lo posible, digamos, ¿no? Sí. Y en un principio la primera invitación que surge ahora es la de mañana ya. Mañana mismo pedimos, por favor, que todo aquel que quiera colaborar y que se ha preguntado alguna vez cuando ha escuchado ese Moreno y dijo, ay, a mí me gustaría colaborar. Esta es tu oportunidad. Es el momento. Para ir a comprar tu locro, para ir a escuchar folclore y con un vinito. Y pasar creo, en familia, con amigos. Creo, Bernardo, que quizás hacemos un chiste, ¿no? Pero hablando en serio, es verdad también, ¿no? O sea, es el momento para definir también un poco, ¿no? O sea, aunque no vayas, que apoyes a la radio de la manera que sea, ¿no? Si ya va a haber otras oportunidades, de todos modos, pero esta es una. Bueno, entonces está la así peña de mañana. Decime, disculpa. No, que esté dispuesto, esta es una oportunidad y espero que muchos respondan a este llamado. Claro, ojalá. Si hubo gente que apoyó a Cafiero o a Rukov, ¿por qué no pueden venir a apoyar un locro, no? También. A comer. Encima bueno. Te vas con un estómago lleno. Bernardo, entonces estamos el evento de mañana a la peña y el último evento es que la cena show. Ese será el último evento que será a fines de agosto. No sé si será fin de agosto, principio de septiembre, como para evitar el fin de mes, pero no conozco bien la fecha. Sé que, bueno, está convocado el Cabra de la mano de Filippi y un poco la fecha está en relación al tiempo que él disponga, ¿no? Te la confirmo, pero Bernardo. Va a ser un cena show con 24 de agosto. Listo. 24 de agosto. Adentro se imprime. Vos creo que tenés más y vamos. Sí. Marcha. Bueno, mañana locro, entonces. Mañana locro, a las 12, en la casa de los nadie. Bueno, Bernardo, nos tenemos que despedir. Bueno. Che, muchas gracias a la radio. En nombre tuyo, hacemos ahí como que le tirés la onda a la radio. Gracias por el espacio y bueno, estamos acá a disposición. Gracias por la colaboración de ustedes. Nos llamamos la trinchera mediática. La trinchera mediática. Muy bien. Ahí va. Chao, Bernardo. Nos vemos, Bernardo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres.

la única iglesia que ilumina es la que arde. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, ¿qué? Él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. ¿Estamos al aire ya? Ah, está bien. Bueno, volvemos al aire. Volvemos al mundo bullicio, que no te distraigan. Bueno, estamos al aire con Jorge de Alameda. Jorge, ¿estás al aire? Estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien, che? ¿Tanto tiempo? Sí, la verdad que sí, por suerte. Hoy estamos con los vecinos en la zona de Lugano, charlando un poco a ver si podemos coordinar a los vecinos con la lucha contra el Paco, que tienen el flagelo ellos mismos en sus propias viviendas. ¿Y cómo sería el proyecto a desarrollar? Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? El proyecto a desarrollar es lo que venimos haciendo en todos los barrios, donde los vecinos se acercan, nos plantean la problemática y mediante eso empezamos a andar. En la solución que nosotros estamos encontrando es ver qué instituciones están en la zona, qué trabajo barrial hay, y en base a eso empezar a articular. Lo que los vecinos constantemente nos comentan y nos transmiten es esto, ¿no? Cómo el Estado está presente, pero en forma cómplice y no como poniéndole un freno, ¿no?, a todo este tipo de cosas, en este caso el tema de la droga. Claro, sí, obvio. Sí, que siempre hay mucha complicidad, ¿no?, entre los comisarios, la gendarmería, es como que es el tema que nadie quiere hablar y todos lo saben. Claro, es como lo que nos fue pasando esta semana, ¿no?, con relación a la prostitución. Nosotros estuvimos haciendo una investigación a raíz de un mafioso muy importante en Argentina, que fue uno de los fundadores de la AAA. Recordemos que fue la AAA en la época de la dictadura, que se dedicaba a perseguir, a espiar a los trabajadores, ¿no? Y nuevamente después el fin era hacerlos desaparecer. Con López Rega, ¿no? Y después ese personaje fue uno de los líderes de la CIDE, estamos hablando de Raúl Martins, ¿no? A raíz de una denuncia que hace su propia hija, en donde lo denuncia él como ejecutor de una red de tráfico de personas y de prostíbulos acá en Argentina, VIP, para decirlo de alguna manera, que se dedicaba a traficar mujeres a México. Ah, bueno. Que estaba vinculado con el cárter de los Zetas, es un personaje ex-CIDE. En marco de eso, o sea, nosotros ya lo que nos comenta a nosotros es que el padre tenía una forma de una metodología de captación de poder, que era aceptar que vinieran famosos a su boliche, firmarlos y en base a eso encarpetarlos en video. Este personaje tenía una oficina, un departamento entero lleno de videos con eso extorsionaba a los funcionarios que iban a su prostíbulo, para decirlo de alguna manera. Claro, se iba agarrando. ¿Y cómo fue que se acercó esta chica a ustedes? Y no, ella se acerca a nosotros porque el mismo padre la manda a matar. Y un agente de la CIDE, el Lauchón, que apareció muerto ahora en un enfrentamiento policial, es el que tenía que ejecutar esa misión. Decir que ella en ese momento ella no estaba en el departamento, estaba en otro lugar y no la pudieron matar. No. Esa es básicamente por la seguridad de ella. No, ni hablar. Nos acerca. Era una situación súper límite. Y nos cuenta quién es el padre. Nosotros empezamos a dar información y empezamos a descubrir que es verdad que este personaje existía. ¿Y cuál era su vínculo con el poder? Y esta persona, discúlpame, ¿no? Mis expresiones como una señora de 60 años diciendo, no, en serio, pero la verdad que la Alameda siempre me deja con la boca abierta. O sea que este personaje, ¿y en qué condición está este personaje hoy por hoy? O sea, ¿está imputado? Está en que la causa la tomó una jueza, pero en Argentina hay una cláusula en donde dice que uno no puede denunciar a su propia familia. O sea, sí, la hija no puede denunciar al padre. En realidad puede. Todo hablemos de que si la jueza tuviera las ganas de poder hacer algo, tranquilamente puede anular esta opción. Claro, que tuviera la independencia, ¿no? Y decir, bueno, vamos para adelante con la denuncia que vos me estás diciendo. Entonces agarró de eso para que la causa se cayera y no pedir la extradición de este personaje en México. Recordemos que este personaje en México, nosotros hicimos circular una foto de Macri con su mujer aguada en el prostíbulo de él en Cancún. Ah, bueno. De vacaciones en el prostíbulo de este mafioso. Entonces ahora nosotros estamos tratando de que esto tome más visibilidad para poder decirle a la jueza, primero, muévase, pida la extradición de esta persona y que venga a dar declaraciones qué es lo que hizo. Y tengo una pregunta, obviamente, Jorge. Que hay mucha gente que lo... Tengo una pregunta, vos que el otro día ya estuvimos hablando y pues una persona así, se puede hablar así directamente. ¿Vos pensás que, porque la verdad que el trabajo que hace Alameda de descubrir a toda esta gente es impresionante, y a gente siniestra, ¿no? ¿Vos pensás que la alianza que van a hacer con el Coalición Sur van a tener un arco político para poder ir más allá? ¿Se entiende la pregunta? Sí, eso es lo que hacía falta. O sea, hoy por hoy la Alameda tomó una dimensión que está bien, pero necesita avanzar más en el ámbito político, que es el ámbito político el que no avanza. Socialmente, claro, digo, bueno, está bien, estamos organizando a los vecinos se organizan, participan, denuncian, la iglesia se organiza, participa, denuncia. Bueno, vayamos por el campo político. Obviamente que la Coalición Sur, tanto como Pino Solana como Lilita Carrió, son personas que vienen luchando en forma individual con todas estas mafias que nosotros venimos denunciando. En base a ese marco es cuando nosotros nos piden la participación como que Gustavo vaya como legislador, lo cual es muy importante porque fíjate históricamente lo que se va a trabajar, se va a cambiar el Consejo de la Magistratura, se va a cambiar la banca de la legislatura, Senado, ¿entendés? Y claro, diputados. Claro. Por ende, la legislatura, que es meramente comercial, porque hablemos de lo que cobran, nosotros vamos a proponer una ley de que no cobren más lo que cobra un trabajador. O sea, no pueden cobrar 60.000 mientras que el trabajador que más gana es 15.000. Claro, y tengo una pregunta. Una persona que se arriba de un camión, 42 horas. Jorge, y así como apuntando a tu sinceridad, vamos a decirle. Disculpame, ¿no? Yo te voy a ser muy sincero, ¿no? Viendo a, no sé, Pino Solana de última, pero son como dos personajes que yo los asocio siempre a la oposición que se queja por quejarse. ¿No tienen miedo ustedes como de quedar como manchados con algo? O porque la verdad que la trayectoria que tienen ustedes es muy clara, contundente y nadie puede decir nada. Sí, me tenés a lo que voy, ¿no? No estoy criticando, estoy viendo como que no, quizás... No, se entiende, no, porque es el cuestionamiento que nos hicimos nosotros mismos. Ah, está bien. Esto lo debatimos en una asamblea, pero nosotros vamos a ir como asamblea, creo que también eso es importante. En donde nosotros vamos a hacer lo que todas las decisiones que nuestro compañero lleve, va a ser la decisión que tome la asamblea. O sea, somos un montón de personas y vamos a hacer varios lo que vamos a pensar en relación a eso. De hecho, nosotros vamos a ir con dos propuestas concretas, bajar los sueldos y seguir la ley antimafia. ¿Qué significa la ley antimafia? Todo aquel que lo encuentre haciendo su fruto, talleres clandestinos, prostíbulos, granjas, todo aquel que explote a otra persona y con eso sea su ganancia, las confiscaciones de bienes. Ah, tengo que meterse con los bienes de estos chorros. Y está una... ¿Vos pensás que eso que está roba, bueno, Jorge? Vos lo denunciás. Pero, Jorge, escuchame un segundo. Eso está bueno, sí. O sea, la propuesta está buena. Y no pensaron en... Porque yo en este caso, por ahí coincido bastante con lo que dice Javi, ¿no? que es el hecho de esta junta, ¿no? ¿No les parece que en un punto van a encontrarse con una barrera con respecto a ellos? Yo creo que sí, porque esto fue, no hace mucho tiempo que se viene abarajando, hace mucho tiempo que se viene planificando, y creo que este es el momento en el cual hay que decir presente, digo, porque ¿sabes lo que pasa? Si nosotros nos quedamos desde el lugar de la ONG, de la denuncia, y este gobierno avanza, y todo este bloque avanza, ya después es más difícil sacarlo. En eso estamos de acuerdo. Es necesario que participemos. Obviamente que vamos a participar con aquellos que demostraron en los hechos ir por el camino que vamos nosotros. Mira, yo creo, Jorge, bueno, lo que estás planteando es, por ejemplo, hoy hablamos con gente del Partido Obrero, ¿no? Y ellos lo que proponían era que iban a ocupar las bancas 2 años y si los proyectos que tenían que iban a prometer hacer no podían hacerlos, iban a bajar de la candidatura y iba a subir otro. Ahora, por ejemplo, ustedes dicen que van a ir como asamblea a este partido político. Esa, me parece que la gente está buscando esas actitudes, ¿me entendés? Actitudes de decir, bueno, nos podemos equivocar, pero estamos para remendarlo, ¿me entendés? O sea, claro, yo creo que ustedes yendo como asamblea... Tiene que ir, o sea, cumpliendo y siguiendo algunas cuestiones, pero es necesario meterse con algunas otras. El Papa Francisco hace poco dijo algo muy importante, que muchas veces, o sea, en una entrevista que le hicieron a él, le preguntaban si él quería ser Papa. Él dice que no, dice, a mí me gustaría estar en mi capilla allá en Buenos Aires resolviendo los problemas locales y no ahora estar a cargo. Pero a veces hay que meterse en los lugares que uno no quiere, pero hay que meterse. Digo, nosotros no es más, o sea, para decirlo figurativamente, no es más cómodo quedarnos en nuestra asamblea, siguiendo nuestra organización. Sabemos que estamos entrando vamos a entrar en una batalla de escampal, ¿entendés? Vamos a entrar con problemas, conflictos graves, en serio, porque nos vamos a meter con el bolsillo de muchos de estos mafiosos, ¿entendés? No, y además, Jorge, ustedes se van a meter, o sea, si ustedes siguen su propuesta anticorrupción, antimafia, se van a meter con el cáncer de este país, que es la corrupción. O sea, se van a meter con los comisarios de conurbano, se van a meter con un montón de gente heavy. Y obviamente que dándole fuero a nuestro compañero nos va a permitir muchísimo poder llegar mucho más allá de lo que llegamos ahora. No nos olvidemos que un legislador tiene fuero, por ende tiene mucho más peso y más poder todo lo que pueda llegar a salir de ahí. ¿Y ustedes creen que herramienta, o sea, ustedes creen que a través de esta, digamos, alianza de alguna manera, pueden llegar a ser efectivos todas estas cosas? Y creemos que sí, que es el momento. No. Este es el momento en donde se... Estamos de acuerdo en el hecho de que es el momento de participar. En eso estamos de acuerdo. La pregunta sería, ¿ustedes creen que con esta alianza, digamos, los van a dejar? Eso es lo que a mí por ahí me van a tener la libertad que ustedes necesitan para hacer todo eso. Sí, o sea, la libertad estuvo siempre dentro de toda nuestra organización y va a estar. O sea, pues nosotros vamos interpartidarios, no es que vamos por el partido. Ajá. O sea, vos alineados al partido. Es interpartidario. O sea, Bien. Son 3 partidos que nos tenemos que poner de acuerdo para que la cosa se avance. Claro. Y la cosa que hemos hecho hasta ahora, en los hechos, ha demostrado que sí funciona. Hasta el momento. Entonces, viene bien. Por eso claro, todo lo que venimos haciendo se viene cumpliendo, se viene pensando. O sea, mira, yo te digo algo, Jorge, yo no soy ningún partido político, sinceramente, en lo personal no soy ningún partido político, pero me parece algo muy bueno de rescatar, o sea, como te dije, lo del Partido Obrero también, y lo de ustedes, que entre al Congreso gente que sea trabajadora con el Partido Obrero, que de última son todos laburantes ellos y quieren ascender al legislador, y gente como ustedes, que vienen denunciando la mafia, la corrupción, la trata de personas, la esclavitud, que por lo menos tengan 2 bancas. Es muy importante, vamos a decirle, sí. ¿No? O sea, que haya gente como ustedes, te digo los 2 lados porque son los que conozco, que estuve entrevistando, por eso te digo, ¿eh? Quizás hay más gente, pero que por una vez, por todas, en el Congreso haya gente que nos represente en algún punto, ¿no? Es el momento, me parece, como decís vos, de creo que esta elección es clave para el hecho de que las voces que decidan sean más de trabajadores que de oligarcas. Claro, es verdad. Y esa es la realidad, ¿viste? O sea, y nosotros estamos convencidos, obvio, nos costó mucho llevar, estamos poniendo mucho en juego, fíjate, sí. Que estamos poniendo 10 años de lucha, ¿no? Pero nosotros decimos que sí, que es necesario y es el momento de apostar, porque si no nos pasa lo que nos pasa siempre a la izquierda, que se nos pasa el tren, ¿me entendés? Claro. Y después criticamos cuando el tren se nos va. Lo bueno que ustedes saben que también lo bueno que ustedes saben que Usted está perteneciendo a un espacio para poder hacer más cosas, no para tener poder y peso político. Hay una diferencia. Aparte, la consigna fue, el sueldo no lo queremos, lo vamos a donar. O sea, se va a donar en diferentes instituciones, y si quita la nuestra. Mira, antes de morirme, te juro, siempre pienso, antes de morirme quiero ver algo, cosas así, antes de morirme, la realidad. Es un camino, claro, que se está transitando. Bueno, che, o sea, la oportunidad está ahora. Así que lo que son de capital, hay que salir a bancar, hay que salir a bancar a los partidos que van en contra de todo, de este bloque, ¿no? Yo te soy sincero, ni a Pino ni a Carrió votaría. Ustedes sí los reboto y los rebanco, y por eso nos gusta a nosotros hablar siempre con Alameda, porque la verdad que ustedes, como una vez te dije a vos, ¿viste? O sea, hay que tener mucho huevo para hacer lo que ustedes están haciendo. Ustedes se están metiendo con gente heavy. O sea, porque no vamos a creer, ¿no? Que acá no te siguen secuestrando y matando en un lugar. O sea, no vamos a creer. Pero, sigue pasando eso. ¿Sabes lo que pasa cuando uno dice sí? O sea, uno cuando toma, yo voy a, dentro de poco voy a ser papá y tengo mi familia. O mi familia, viste, que mi viejo también los miran. Pero cuando uno se separa de lo emocional, ¿no? Y dice que lo que deja el hecho. Claro. Hace poco nosotros logramos, rescatamos uno de estos prostíbulos de Martina, una piba colombiana de 16 años, que la habían traído de Colombia con promesas y terminó metida en el narcotráfico, terminó recontra reventada. Se pudo ir, acá tuvo un hijo con uno de los proxenetas, logramos sacarla y logramos llevarla de vuelta a su familia y que conozca su vida, o sea, ella, que la madre conozca a su nieto. No, creo que esas son las pequeñas, para nosotros son grandes ganancias. Nosotros nos paramos y decimos, no, loco, esto puede mucho más que el sentimiento de que nos pueda llegar a pasar algo a nosotros. Yo el otro día veía en la tele cuando estaba uno de participantes de Alameda discutiendo en el programa de Real, ¿no? Con la denuncia de Cacho Rubio. Y la hija de Cacho Rubio quería como hablar mal de Alameda. Y fue muy groso ver como todo el panel de intrusos los defendía a ustedes, como diciendo, no, pará. O sea, con esto no... no es que lo defendía porque le habían bajado línea de arriba, sino que te das cuenta que lo defendía porque a usted no se le puede decir nada. Ustedes están haciendo cosas que muy poca gente tiene huevo de hacer lo que están haciendo ustedes. Y nosotros decimos, bueno, qué sé yo, este es el momento, ¿no?, en el tener que hacer algo. O sea, ahora es el momento. Jorge, nos tenemos que despedir, che. Te agradecemos. ¿Estás al aire, Jorge? Sí, te escucho. Nos tenemos que despedir, Jorge. Te agradecemos mucho. Esperemos que por lo menos saquen una banca, por lo menos que se meta alguien de la Alameda dentro del Congreso, por una ventana, sí, por donde sea. ¿No? Por lo que sea, alguien. Hola. Hola. Bueno. Uy. Se nos fue Jorge. ¿Qué pasó? Bueno. Se enojó Jorge. Che, Jorge, loco, nos bardearon de la radio. Jorge, te bancamos. ¿Qué? No. Bueno, acá llegó la comunicación. Bueno, hoy... muchas gracias, Jorge, realmente por el contacto. Sí, y gracias. Bueno, por ampliarnos un poco más de información y algo que. Y contarnos un poco más de, bueno, no sabíamos que, por ejemplo, iban a estar participando en esta elección. Y además, o sea, esto de lo de los protíbulos de Martín, o sea. Es muy loco la Alameda, cada vez que habla, como te quedas así como diciendo, ¿eh? ¿Ah? La cantidad de material que tiene, ¿no? Para sonar así. Impresionante. Hay bueno, que buscar gente, información, gente. Hay que buscar información y mantenerse despiertos. Y no alerta, despiertos. Ahora volvemos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Ya pasé demasiado tiempo. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tincunacuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas.

llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha, poner la trucha de cabeza a la lucha. ¡Dame aire, Mati! ¡Dame aire, Mati! ¡Mati, aire! Ah, estamos al aire. Bueno, gente, vamos a Mundo Agullicio, que no te distraigan. Guiño, guiño, guiño. Bueno, gente, ese cuarto programa, cuarto bloque de Mundo Agullicio, y todavía no nos echaron, ¿eh? Así que vamos bien. Seguimos ya este capítulo 37. 37, mierda. Nos hicieron cambiar los ideales. Nos sacaron del aire la entrevista, pero no nos van a sacar a nosotros. Humismo, masismo, nos critican porque pasamos el spot de Narváez. ¿Y qué? ¿Y qué? Che, Mati, ya está, Mati. No, basta. Ya está, matalo. Ya está, matalo, Mati. Guardalo en el archivo para el tirar a la estratosfera. Ese resta. Bueno, gente, estamos en el cemento. A veces digo, qué boludo que sos, Javi. Yo se me lo digo también, ¿eh? Hay veces que coincidimos. Sí, todos lo decimos. ¿Coinciden a veces? Lo bueno es que es generalizado. Vamos, loco, vamos. No estoy solo en esta boludez. Cristian, contame el segmento de rock and roll. Sí, bien. El segmento de rock... Bueno, hoy estuvimos escuchando a La Renga. Hoy la musicalidad pasó por la banda de Mataderos de La Renga. Y también los otros temas que estuvimos escuchando. En el primer caso fue La Caravana del Capitán Vibra. Después estuvo sonando Revanchistas. Y recién escuchábamos también a Indias Raíces. ¿Por qué? Porque son las tres bandas que van a estar formando parte del Pasar a Onda Fest, que se va a estar haciendo el próximo 9 de agosto en Santana Bar. También sonó el spot por ahí dando vueltas. Así que queríamos darle una pequeña idea de lo que se pueden ya encontrar este 9 de agosto cuando estemos haciendo el Pasar a Onda Fest 5 en Santana Bar, que queda en Presidente Perón 414 en Ramos Mejía. Y vamos a estar allí desde las 22 horas, así que el próximo programa también les vamos a estar pasando un poquito más de música para que vayan entendiendo de qué viene la movida y que, bueno, que se vayan cebando un poquito. Y bien las bandas, ¿eh? Sonaban bien, ¿eh? Sonaban lindo. Puta madre. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que vamos a traer banda de mierda, nene? ¿Sabés cómo va a sonar eso? ¿Sabés cómo va a sonar eso? Bueno. Mucho rock. No empecemos a hablarles para pasar a la Onda Fest. Me encanta decirlo. ¡No! ¡No! ¡Que se venga ya! Bueno, y más allá de la boludez crónica y hablar un poquito de rock, bueno, ayer estuvimos transmitiendo, intentando por lo menos transmitir a los chicos de Pena de Rock, que estuvieron el jueves en nuestro programa y estuvieron tocando junto con los amigos de Canas Verdes, que ya formaron parte de uno de nuestros festivales, y ayer se daba la ocasión de transmitir en vivo una vez más. Bueno, lamentablemente no pudimos transmitir en vivo porque el internet nos dejó de lado. ¿Qué pasó? Se daba la situación, pero no se dio al final, porque lo que se dio fue internet. Que exacto. No tuvimos señal como para poder emitir. Sí, en otra altura de Pasar la Onda, te puedo decir que era yo más o menos ese cuando pasaban este tipo de cosas. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo vamos entendiendo que esto es radio en vivo y que son cosas que a veces pueden pasar. Lo interesante es que pudimos grabar el show, así que lo vamos a estar retransmitiendo. El próximo viernes vamos a estar transmitiendo lo que fue ayer la presentación de Pena de Rock, que presentaba su disco Flores Varias, junto con Canas Verdes. En cuanto al show, la verdad que lo de los chicos de Canas ya nos tienen acostumbrados, por lo menos a nosotros, a un show muy, muy rockero, mucha... presentaron temas nuevos, porque ya están grabando al sucesor de Calurosa Bienvenida, que es el primer disco de los chicos, que son dos bandas, Canas Verdes y Pena de Rock, son dos bandas que vienen transitando un camino juntos desde hace ya más de 10, 12 años. Son dos bandas emblemáticas de Flores. A las dos las conozco por nombre. Por nombre las conozco a las dos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ellas llevan un tiempo importante. Y bueno, se da la casualidad que fue la presentación del segundo disco de los chicos de Pena de Rock, como decía antes, de Flores Varias. Y la verdad que fue una fiesta. La verdad que sí, fue tremenda fiesta. Mucha gente. Muchísima gente. Y sonaron de puta madre. lo van a poder escuchar el viernes cuando transmitamos. Pásame la data digital de donde podemos escuchar toda esta parafernalia musical. En la página lo pueden escuchar, que es pasalaonda.blogspot.com. Ahí pueden encontrar todos los shows en vivos. Este va a estar subido en lo próximo. Pueden escuchar también los programas nuestros, que están todos subidos en la página. Por ejemplo, ¿tenés videos de burros tomando helado, de blooper, de cosas así también? Tenemos todo ese tipo de cosas interesantes para que todos boluden un poquito. No, básicamente, para que nos pasen noticieros. En cuanto a lo que es video, también en lo que es nuestra página se pueden encontrar los programas de Ideas en el Estudio, que son estas entrevistas que estamos haciendo filmadas. Está la primera, que fue con Eruca Sativa, que ya pasó las 2000 visitas en YouTube. La verdad, vamos, estamos muy contentos. El segundo fue con La Perra que los Parió. Y el tercero ya está subido, es el de los chicos de Benny, una banda de hardcore, que en una semana metieron 700 visitas, así que también estamos muy contentos. Y ya está confirmado el próximo, en cuanto a lo que es Ideas en Estudio, que es este programa de video que hacemos junto a la gente de Crea 2 Producciones, que va a ser con Andando Descalzo. Che, ¿y un 50 centavos por visita? Y no estaría mal, estaríamos muy bien, haría, pero todavía habría que hablar con YouTube. Sí, ¿para qué lo llamo? Tengo el WhatsApp. Hey, YouTube. Nacho, ¿vas a decir algo? No, y también en la página se pueden encontrar los programas de Mundo Bullicio. Exactamente. De esta temporada y la temporada anterior. De la temporada anterior queremos decir, o sea, que esto que estamos haciendo ahora es como lo más, sofisticado que hicimos, lo más... como normal, o sea... Acá somos serios, imagínense. Imagínense la temporada anterior. Si quieren escuchar un programa de Radio Border, tienen que escuchar los audios anteriores que estábamos los lunes a las 10 de la noche. Nos fuimos puliendo, podemos decir, con el tiempo. ¿Pero quién carajo se le ocurrió un lunes a las 10 de la noche hacer un programa? A nosotros. A nosotros. Básicamente. Gracias por la cabra. Es un saludo. Queda a la cabrita. La invitación hecha para toda la gente. 9 de agosto en Santana Bar vamos a estar haciendo el Pasar la Onda Fest 5. Toca Revanchistas, La Caravana del Capitán Vibra e Indias Raíces. Estamos viéndolo a la vuelta, ¿eh? Espacio publicitario. La Mulata. Artículos sueltos por mayor y menor. Todo para su piscina, jardín, autos, plagas y también forrajería. La Mulata, Pío 12, 2111, entre Alvear y Copérnico, Paso del Rey. Teléfono 15-69-62-5173 o 0237-405-6160. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Volvemos al aire, bueno, y nos estamos despidiendo, gente, Volvemos para irnos. Nos despedimos con la conciencia, el corazón tranquilo, con el amor propio que Jesucristo nos supo dar. Con el culo limpio. Con el culo limpio y sabiendo que hoy cuando nos vayamos a dormir, el Papa Bergoglio está en Brasil haciendo Vía Crucis. Qué bueno, tanto amor que nos está regalando. Gracias, Papa. Sí, gracias. Papa, gracias. Bien. Lo ve el Vaticano, sí, hijo de sí. Puta. Qué loco, ¿no? O sea, qué loco ver a... Nunca llegar a terminar una frase bien, ¿no? Siempre con sarcasmo. Siempre. Bueno, vamos así. Siempre. Hay que mantener un estilo. Gracias por estar, realmente. Hay que mantener la editorial del programa. el estandarte de este programa. El baluarte es che, chicos, la lanza es prácticamente, ¿no? Chicos y chicas que están escuchando de otro lado, recuerden que mañana en la Casa de los Nadies, Pío Bano, 1265, a las 12 de la, del mediodía, arranca la peña en pos de juntar plata para poder pagar la antena de la radio. Así que esperamos el compromiso y la colaboración y la presencia económica de aquellos que estén escuchando en este momento, que vayan por lo menos, ¿no? Y física, ¿no? Y física. Importante. No, mira, si vos querés dejar la plata y te vas, no hay ningún problema. O sea, ningún problema. O sea. Pero preferimos que estés, que te comas un locro, que escuches un poco de folclore, que te diviertas un poco. Disfrútate el locro, las empanadas, un poco de musiquita, un buen vino así, quedas re borracho cantando, gritándole. Un mirá, domingo. Hace una cosa. Una de los redondos. Le no. No, no. Una que sepamos todos. ¡Una de Bodey! ¡De Bodey! El chaval está re mamado. No, este es el momento justo para que vos agarres tus alpargatas, tu pantalón pampero, tu boina, frisé esa boina así, no me acuerdo bien el nombre, cómo se llama, y juegues a ser un gaucho, un paisano, y vayas mañana a la peña. Y te paras así, comando, mi arrofa, ufa. Esta cosa de revivir la cuestión es pagana. Mati, ya nos vamos, Mati, no te das problema. Mati, ya está, Mati, ya está, Mati ya nos mira como ya se diciendo. Acabó, ya se acabó, quedá tranquilo, ya. Che, bueno. Sobrevivimos un programa más. Como decía un anestesista, se acabó lo que se daba. Bueno. Bueno. Domingo. ¿Qué tiene que ver el anestesista, boludo? Fue Fau, O sea, fue Fau. Fau, Fau. Se daba. ¡Ah! ¡Oh! Bueno. Perdón, perdón. Un poco de humor sano, así. Un chiste de salón no se puede tirar acá. Está, Nacho, está, está. Me enojé ahora. Mierda. Sas. Cristian. Bueno, gente, un placer, como siempre, un gusto que me hayan podido escuchar. No, mentira, un gusto de todos ustedes estar de otro lado. Gracias, retorno. Gracias por compartir con ustedes la mesa una vez más, un placer. Nacho, Javi, Mati, un placer como siempre. Bueno, quiero agradecer a Jorge Alameda y a los que hicieron posible este programa, como Mati, y a la gente de Fede Moreno. Y recordar mañana un poco el compromiso, ¿no? De que si realmente vale la pena que esta radio esté funcionando, momentos como mañana se van a definir. Así que esperamos verlos ahí y hay que amanecer, viejo. ¿Qué vamos a hacer? A mí me va a costar también un domingo temprano, pero bueno, gente, nos vemos. Nos vemos en Disney y si no nos pegamos a la vuelta, nos olfateamos a la vuelta. Adiósito. Super. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.